Muy buenos días a toda la audiencia de Hecatombe. Nos encontramos como todos los lunes en este espacio, que agradecemos muchísimo a Juan Monzón por la posibilidad de estar en contacto con ustedes, con la audiencia de Paysandú y también de algunos otros departamentos del Uruguay, que hacemos también la difusión con otros compañeros. Vaya el saludo para todos. Para todos los compañeros y compañeras también del Frente de Defensa de la Seguridad Social de Paysandú, esta semana pasada estuvimos encontrándonos en los encuentros presenciales quincenales que se vienen dando, coordinando también algunas actividades que nos vienen quedando pendientes. En este momento hay compañeros del Frente de Defensa de Paysandú que están viajando a encontrarse con otros trabajadores también. Vaya un saludo para ellos. Están siendo recibidos en Yun, en la ciudad de Yun. Se van a reunir con los compañeros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sección Vialidad. También van a tener toda una ronda de prensa en diferentes medios de esa ciudad. Este trabajo que estamos haciendo es fundamental, es muy importante. Agradecemos a todos aquellos y aquellas trabajadores y ciudadanos en general que se abren a la posibilidad de escuchar la propuesta del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, conversar sobre lo que propone el proyecto alternativo y entender que hay una forma de enfrentar la reforma de la seguridad social, que hay una alternativa diferente. Nosotros decimos no es necesario y no es justo tomar una medida como el aumento de la edad de retiro para enfrentar esta crisis, para estar obedeciendo mandatos de entes internacionales. Existe una alternativa, existe el proyecto alternativo que nace de los compañeros de ATCS, que hoy por hoy es el ADN del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y que plantea una cuestión diferente, pone sobre la mesa a discusión diferentes factores que influyen, que participan en el financiamiento, en lo que tiene que ver a la seguridad social, y nos ponemos a discutir algunas cuestiones. Así que ya muchas gracias a toda la ciudad de Yun, a la gente de Yun que está recibiendo esta mañana a nuestros compañeros. Y decirles de que el día de hoy tenemos también, haciendo un balance de lo que fue la semana pasada, estamos recibiendo telefónicamente a la señora Karina Sosa, señorita Karina Sosa, de Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, de ATCS. Karina ha sabido estar en nuestra ciudad en diferentes oportunidades. Hoy la comunicación es telefónica con ella. Y nos parece importante estar preguntándole con relación a una actividad que se dio la semana pasada, más precisamente el jueves, una mesa representativa nacional de delegados de la Federación de Funcionarios de OSCE, o sea, FOSE. Muy buenos días, Karina. Muy buenos días, Agustina. Un gusto, como siempre, que nos convoquen para estas instancias. Y más teniendo en cuenta que la semana pasada tuvimos participación en lo que tú denominabas recién la Mesa Representativa Nacional de Delegados de FOSE en la ciudad de Trinidad, en Flores, y nuestra reflexión al respecto, ¿no? Y cómo vimos nosotros esa instancia. Primero agradecerle a los compañeros de FOSE, porque son tan entes autónomos como nosotros. De hecho, compartiremos un paro, estaremos el miércoles en un paro en conjunto con ellos. En el local de ADEOM se realizó esta actividad y fuimos convocados porque los trabajadores entienden que hay que llevar a las bases toda la información posible y todas las voces cantantes. Si bien el PIT-CNT tiene su equipo de representación de trabajadores y nosotros somos parte de la mesa representativa, al haber escrito este proyecto de alternativo, de reforma con el que se conformó el movimiento, ¿verdad? Tenemos una visión desde los escritorios y fue lo que quisimos dejarle a nuestros compañeros. Así como ellos, cuando nosotros tenemos dudas sobre temas de agua potable, los consultamos a ellos, ellos decidieron citarnos a nosotros y tener la cabeza y la amplitud de poder sentar en una misma mesa no solamente al equipo que trabaja dentro del PIT-CNT, sino al sindicato que hace a la seguridad social a nivel país, ¿verdad? Sí, y que a su vez integra el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Sí, también, claramente es una oportunidad que nosotros vimos como muy positiva, porque de un modo o de otro estamos logrando lo que este movimiento se ha propuesto: llegar a las bases, llegar a la gente, que la gente de a pie, que es la que después vota a los diferentes representantes a nivel sindical o los que son integrantes de cooperativas de vivienda o jubilados o vecinos nomás de la ciudad, ¿verdad? Porque este es un tema que transversaliza a toda la sociedad, eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿cierto? Bien, ¿qué evaluación podrías hacer, Karina, de esta instancia, de esta oportunidad que tuvieron? La evaluación fue muy positiva en el sentido amplio de la palabra, porque sentimos que se nos incluyó de alguna manera, cosa que no habíamos sentido hasta el momento. Evaluamos muy positiva la escucha activa de los delegados. Entendimos que la discusión es en la calle y con la gente y de frente, uno a uno, porque falta mucha información sobre el tema. Y así como los compañeros de FOSES tienen el problema en este momento del proyecto Neptuno, nosotros entendemos tan importante a la seguridad social como todos los otros problemas de los otros entes. Entonces, creemos que la fuerza está en la unidad y sobre todo, no solamente en la unidad, también está en que los compañeros hagan cabeza en este tipo de cuestiones y puedan tomar desde nuestra perspectiva lo que nosotros vemos de la población cada día cuando los atendemos en nuestros escritorios y nos enfrentamos a situaciones de vulnerabilidad social y económica desde el BPS, ¿verdad? Porque la práctica en este tema tiene que ver muchísimo. Y lo que sentimos en ese momento fue que de parte del equipo de representación de los trabajadores hizo mucho hincapié en la formación en el extranjero. Bueno, nosotros tenemos el aporte práctico de las cosas y queremos que nuestra voz también sea integrada a todo lo que tiene que ver con la información en seguridad social y el proyecto que se avecina. Bien, con relación al proyecto que se avecina, ¿cuáles, de modo reflexivo de tu parte, crees que son las definiciones del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social en este momento y hacia dónde vamos, digamos, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y bueno, nosotros en principio nos dirigimos a que el documento de ATCS es un piso de derechos y un piso de jubilaciones. Creemos que las jubilaciones mínimas son insuficientes y creemos que de ahí para arriba cualquier cosa, de ahí para abajo nada. En el marco de ese proyecto alternativo, nuestra intención es ir a más y es garantizarle a la población que el dinero de los trabajadores no sea utilizado por empresas privadas y tampoco usado para inversiones de ningún tipo. Porque entendemos que la seguridad social tiene que ser pública y estatal, entendemos que no hay que aumentar la edad jubilatoria porque lejos de solucionar el problema crearía otros, y también entendemos que no puede bajar la tasa de reemplazo. O sea que nuestro proyecto va en función de defender a los más vulnerables, sin duda, porque solamente aquellas personas que ganan más de 212 mil pesos mensuales de aportes nominales a la seguridad social podrían estar de acuerdo con estas recomendaciones, porque obviamente les conviene, porque por el resto de los aportes no tienen descuentos. O sea que siempre termina pagando la crisis o los problemas de financiación la clase trabajadora. Y nosotros ya hemos dejado en claro que esto no es un problema de financiación, es un problema social. La Constitución nos ampara en la forma en la que se tiene que resolver esto y no tiene por qué tocarse ni la edad de retiro, ni la tasa de reemplazo, ni tampoco tienen que seguir en el mercado existiendo las AFAP, porque son el problema del problema. Más ahora que la comisión de expertos propone profundizar el aporte hacia otros trabajadores de menores ingresos incluso. Sí, realmente y nosotros siempre estamos en esta instancia y en diferentes oportunidades que tenemos, sobre todo remarcando en esto de que haya o no haya reforma, no importa la profundidad que se le pretenda dar a la reforma, vamos por la eliminación de las AFAP también, ¿no? En el 2024 en el Uruguay se eliminan las AFAP, porque está totalmente comprobado que es completamente nocivo para la clase trabajadora. Es súper importante, Agustina, lo que decís y te agradezco muchísimo que lo hayas traído. Obviamente que en algún momento lo iba a mencionar, pero es bueno que se diga antes que la gente se aburra de escucharnos a nosotras. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos una cuestión social que atender. La seguridad social tiene que ser una política pública de Estado, tiene que trascender a cualquier gobierno. Y no puede estar limitado al costo político de ningún tipo de fracción, sector o partido. Tiene que ser una cuestión de justicia social y así tiene que ser entendido por todos los trabajadores. Porque en el marco de la defensa de las empresas públicas también entran las jubilaciones y pensiones y revisando lo que la Comisión de Expertos trae a colación. Vemos que hay algunas zanahorias para que nosotros corramos detrás de ellas como conejos, y sinceramente nos parece que no carece de toda honestidad intelectual, ¿verdad? Porque la Presidencia de la República se manifiesta diciendo que esto no es vinculante, pero a la vez después dice que no sabe si va a votar el proyecto porque tendría un costo político. Entonces nosotros lo que tenemos que dejar claro que sí, como tú decías, haya o no haya reforma, acá la clase trabajadora se tiene que defender y de una vez por todas tiene que erradicar a las AFAP, que lo único que han traído ha sido jubilaciones de miseria y los únicos que se hacen responsable de pagar una jubilación mínima, aunque insuficiente, es el BPS, porque el Banco de Seguro del Estado también está totalmente desfinanciado a raíz de que estas empresas no han cumplido con su parte. Muy bien, Karina, ¿te gustaría agregar algo a lo expresado en la actividad de FOSE? Algo que te gustaría sumar, transmitir a la población. Esta es la oportunidad, te brindamos este espacio. Sí, muy agradecida. Sí, me gustaría dejar un mensaje a todos los sindicatos, federaciones, grupos de trabajo, sean sociales o pueden ser ollas populares. Es que estamos a la orden para lo que necesiten conocer del proyecto, porque entendemos que falta mucha formación sobre el tema, a pesar de que llevamos más de un año y medio nosotros tratando de llevar a todos los pueblos y localidades la información, vemos que no lo maneja toda la gente con la misma solvencia y que se replicaran este tipo de situaciones, de que cuando habla la voz de los trabajadores desde el PIT-CNT con el equipo de representación de los trabajadores, también se nos tenga en cuenta para dar la visión más personalizada, más bajada a tierra, más de pueblo, digamos, más en un lenguaje más coloquial para que así la gente pueda entender de qué estamos hablando cuando decimos que pague el capital realmente lo que corresponde y que los trabajadores no se sigan haciendo cargo de los compromisos que asumen los gobiernos con organismos internacionales de crédito, como pueden ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Que a veces cuesta entender cuál es la relación que tiene el votar una ley en función de algo que no sabemos qué trasfondo tiene, ¿verdad? Y acá todos sabemos que esta reforma viene a cumplir con un mandato internacional de préstamos que se han asumido por parte de este y otros gobiernos, y hay que cumplirlo, ¿no? Pero eso no significa que la clase trabajadora no se pueda defender si tiene la información necesaria y nosotros se la podemos brindar. Muchísimas gracias, Karina. Muy, muy clarita tu exposición sobre esta actividad y sobre todo sobre el interés que tenemos desde el movimiento de poder participar en este tipo de instancias, ya sea en conjunto con el equipo de representantes, sino también directamente convocados por cualquier colectivo social o sindical, lo que sea. Muchísimas gracias por tu participación y esperamos tenerte prontamente por la ciudad de Paysandú. Sí, ojalá, ojalá, porque siempre he sido muy recibida. Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo por siempre mantener el interés y por hacer un trabajo como el que hacen, que es realmente loable y que mantienen a la población siempre informada semana a semana, nota de prensa mediante, revisando lo que dicen nuestros gobernantes, que son los que nos deben la protección social que merecemos y son los que tienen que garantizar una vejez digna para nuestros trabajadores. Muchísimas gracias, Agustina. Saludos a toda la población de Paysandú y alrededores y ojalá estemos pronto por ahí, sin dudas. Muchas gracias. Muy bien, este fue el espacio de este lunes del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Agradecerles, hacerles acuerdo de que siempre estamos a disposición de cualquier comunicación que crean importante. Les hacemos recordar nuestro teléfono de contacto 091-800-403. Estamos respondiendo a los mensajes y a cualquier iniciativa de poder gestionar un encuentro para conversar sobre estos temas. Y recordando siempre de que la seguridad social es un tema que nos debe preocupar a todos, que todos tenemos la capacidad de conversar, de comprenderlo, de discutirlo, de cuestionarlo, porque somos los principales beneficiarios de este sistema solidario de nuestro país. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo lunes. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al Movimiento Nacional en defensa a la seguridad social.